Aires. Por un tema que estuvimos tratando ya hace un tiempo, hablamos con el ingeniero agrónomo Fernando Frank, hablamos con otras personas vinculadas al ámbito científico, al ámbito de organizaciones. ¿Por qué? Porque estaban hablando de el trigo transgénico, que tiene una denominación complicada, trigo HB4, un trigo transgénico, para que no sea liberado a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque había muchas, hay muchas sospechas de las consecuencias que no se han medido, y por eso mismo vamos a hablar con alguien que está en esta presentación judicial, justamente. Ahí vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con el abogado Eduardo Landívar. Sí, a ver, yo le estoy pifiando porque tengo acá un montón de datos todos cruzados. Sí, Lucas. Hola, Lucas. Te presento primero. Lucas Landívar es un abogado especializado en derechos humanos y en derechos de la naturaleza. Es docente también, egresado de la Universidad de Mar del Plata. Y queremos hablar de esto y hablar con los vecinos de esta presentación que se está realizando. De vuelta. Hola, Lucas. Buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Qué tal, Adriano? Buen día también para Laura y para toda la audiencia que están escuchando. Compartiendo la mañana. Compartiendo la mañana. Bueno, estas mañanas que, como decíamos al aire, hablamos varias veces de este tema y está bueno que vos le cuentes a los vecinos, bajes a un lenguaje que entendamos todos, esta presentación que se hizo en el juzgado número 2 de Mar del Plata. Sí, esto es parte de un proceso que comienza, bueno, se viene gestando hace varios años, porque el trigo transgénico se viene ensayando hace unos cuantos años, y desde hace 3 años para atrás, 4 años, que ya se advertía que se iba a probar el trigo transgénico para ser liberado en la República Argentina. Este es el primer trigo transgénico del mundo, y bueno, cuando surge la primera resolución del Ministerio de Agricultura, en el año 2020, ahí nucleamos a las distintas organizaciones, asambleas ciudadanas, juntas vecinales, productores agroecológicos, pueblos originarios, consumidores de alimentos y demás, de la provincia de Buenos Aires, y presentamos una acción de amparo para evitar que ese trigo fuera liberado en la provincia de Buenos Aires. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires, porque hay una ley del año 2001 que establece la conformación, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, Poder Legislativo, establece la conformación de una comisión integrada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Producción, Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Agrario y Ministerio de Ambiente, para evaluar qué consecuencias, bueno, cuál es el estado de situación de los OGM, de los transgénicos en la provincia de Buenos Aires, y también de qué consecuencias tiene esa técnica. Esa ley nunca se reglamentó. El Poder Ejecutivo tiene una competencia exclusiva, una atribución exclusiva por la Constitución de la provincia, y nunca puso en funcionamiento esa ley, no promulgó ni puso en ejecución. Entonces, nosotros interpusimos la acción de amparo para que esa comisión se ponga en funcionamiento y se recabe la información indispensable para promover una técnica tan riesgosa como la modificación genética de las semillas, que después van a ser ingredientes esenciales de los alimentos ultraprocesados, puestos al consumidor, y al mismo tiempo, por los riesgos que implica la liberación o la asociación de este cultivo con otro agroquímico, que es el glufosinato de amonio, que es incluso más peligroso que glifosato, que ha sido declarado, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para seres humanos. O sea, todo esto tiene que ver con algo que no lo dije en la presentación, que tiene que ver con muchos trabajos y tiene que ver con tu especialización, y ahí me cierra esto que tiene que ver, porque lo que estás hablando tiene que ver no solamente con afectación de los productores, sino del medio ambiente, y también tiene que ver con lo que es soberanía alimentaria y soberanía científica y técnica. Seguro que sí, Adriano, porque esto de alguna manera Lo que nosotros planteamos en la última presentación, lo que nosotros planteamos es una analogía. Si hasta ahora, desde el año 1996, fue OGM, es decir, transgénico, asociado al glifosato, y tenemos las consecuencias que tenemos, no podemos habilitar ahora un OGM resistente al glufosinato, porque en realidad ya tenemos consecuencias devastadoras con la misma técnica tiempo atrás, hasta la actualidad. En Varadero, la semana pasada, han encontrado glifosato en el agua. En Solanet, en el partido de Ayacucho, también han encontrado en el agua agroquímicos. Entonces, ¿cómo insistir en una técnica que es negativa para el ambiente y para la salud de la población? Es un absurdo. Sí, y a eso le sumamos la causa de las madres de Ituzaingó, por ejemplo, ¿no? Seguro, o sea, las consecuencias en las personas. Y ahora, por ahí tiene que ver, y no con la cuestión judicial, pero ¿cómo se ve desde bueno, vos y las organizaciones, las asambleas ambientales, cómo se ve este negacionismo que tiene que ver con los pesticidas y demás? ¿Es una cuestión de meter un discurso que convence, o es ignorancia, o qué? Yo, más que negacionismo, Adriano, y con todo respeto lo digo, creo que hay encuadres que están prácticamente asociados de manera, o sea, se dice típicamente, hay delitos, o sea, están configurados delitos de manera casi probable con toda esta situación. Yo no creo que sea un negacionismo, creo que hay un encubrimiento. Porque ayer casualmente veía una noticia de Bichos de Campo, por ejemplo, que fue una de las de los portales de medios que blindaron el trigo HB4 como algo superador y que es necesario y demás, y hablaban hablaban así el título: autorizan forzadamente el trigo HB4 y ahora de manera grotesca lo prohíben, así como se los digo. Sí, lo estamos viendo inclusive. Entonces me parece ya una falta de respeto, porque si uno tiene, uno inventa algo, ¿no? Vamos a suponer que alguien de nosotros inventa un producto y ese producto genera daños al ambiente y genera riesgos de daños graves a la población. ¿Cómo el mismo Estado o los funcionarios públicos, porque yo ya no hablo del Estado, hablo de los funcionarios públicos responsables de la administración del Estado, porque el Estado somos nosotros somos quienes tenemos el poder soberano. Los funcionarios públicos actúan en representatividad de ese poder soberano. Entonces, acá hay responsabilidades de los funcionarios que, en lugar de aplicar el marco preventivo y precautorio para proteger a la población y al patrimonio natural, cultural, la biodiversidad y garantizárselo a las generaciones futuras, avanzan promoviendo, facilitando una técnica que ya demostró efectos adversos sobrados. O sea, no hay mucho más para decir. O sea, todo lo que ahora se diga en defensa de esto, y la verdad es que ya ahí hay una línea muy delgada entre un delito y o sea, no es una cuestión opinable. Ahora, hay un problema que tenemos, si todos somos Estado, cuando es política de Estado el agronegocio que se lleva puesto ecosistemas, comunidades y demás, ¿no? Sí, sin duda que bueno, tener la virtud, la dicha de tener tanta tierra cultivable, bueno, más lo que se ha desmontado, ¿no? Eso es una aberración, pero vamos a suponer que naturalmente, como la gran pampa húmeda, con unas condiciones para el cultivo de cereales y oleaginosas y distintos cultivos para generar alimentos, esa virtud al mismo tiempo nos coloca en una situación de riesgo, porque nosotros explicamos en esta última presentación lo más claramente posible el origen de la agroindustria o de los agrobusiness, los agronegocios. Y esto viene de larga data, viene de la década del 70 del siglo XX, incluso antes, en donde las agencias públicas y privadas de Estados Unidos, principalmente, salen al mundo conscientes de que si de alguna manera controlan la alimentación, controlan el destino de la comunidad, porque, o sea, que si hay algo que hacemos todos los días, es tomar agua, respirar y alimentarnos, ¿no? O sea, es algo que es a toda la humanidad. Entonces, bueno, eso fue planificado por esas agencias Y esa injerencia sobre los estados periféricos, incluso sobre los estados, digamos, sobre los mismos Estados Unidos, porque es el máximo productor de transgénicos del mundo, o la injerencia que tiene sobre la comunidad europea, que la vienen resistiendo y vienen logrando algunas previsiones, pero de alguna manera existe también el agronegocio ahí. Entonces, esa virtud que nosotros tenemos se transforma al mismo tiempo en un grave riesgo por esa injerencia. Uh-huh. Como nosotros no tenemos esa soberanía, o los funcionarios no nos garantizan la soberanía, hay ustedes saben bien, y la audiencia probablemente que ha escuchado también, la cantidad de organizaciones y de grupos de agricultores y promotores de la soberanía alimentaria, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, bueno, hay muchísimos movimientos que empujan y que demuestran realmente que nosotros podemos ser soberanos en cuanto a nuestra alimentación, pero esa injerencia sobre los funcionarios públicos hace que legitimen administrativamente algo que es antijurídico, porque digamos, la Constitución queda en cualquier lugar, o sea, está como escondida, guardada, y esos actos administrativos de un funcionario habilitan una actividad que ya es antijurídica, porque genera daño, genera riesgo de daños graves, no se respetan los procesos de participación ciudadana, y es una de las actividades industriales que no cumple con evaluación de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental, seguro ambiental obligatorio. O sea, es la verdad que es realmente... Es un llamamiento a la sociedad para que, bueno, se logre un pronunciamiento mancomunado para decirle al presidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministerios competentes y a todas las dependencias públicas, esto está pasando y esto no puede pasar más. Quien siga y promueva esta actividad es responsable por los daños y perjuicios que desde ese día que se presenta esa notificación fehaciente sucedan. Y en los tiempos de la justicia, en este caso, ¿cómo los ves? En este caso funcionó de la mejor manera, uh-huh. Digamos. Funcionó conforme a derecho, y realmente nosotros, como ciudadanos principalmente, porque tenemos deberes, tenemos derechos, pero también tenemos deberes, debemos reconocer la calidad del servicio de justicia que ha brindado el juzgado de responsabilidad penal juvenil, en cabeza, digamos, del señor juez Néstor Salas, porque realmente fue sumamente prudente con los actos procesales, brindó garantías a la ciudadanía, las resoluciones están bien argumentadas, bien fundamentadas, o sea, no hay nada negativo para decir. De hecho, que se presenta a la Fiscalía de Estado en representación de los intereses de la provincia, y tampoco tiene mucho para decir, porque si uno cumple 20 años una deuda, ¿qué puede decir al respecto? O sea, 20 años sin reglamentar una ley fundamental del Estado. O sea, la misma ley 12.822 del año 2001, que prevé la creación de esa comisión de biotecnología, dice en sus fundamentos que es imprescindible. O sea, es imprescindible tener esa información. Y el Ejecutivo, los distintos poderes ejecutivos de la provincia, no cumplieron con esa responsabilidad. Entonces, no tenemos información porque el Poder Ejecutivo incumplió. Entonces, ahora mucho para decir no tienen, tiene que cumplir, digamos. O sea, estamos hablando del año 2001, están pasando 20 años y un montón de eventos transgénicos aprobados también, ¿no? Exactamente, ese es el razonamiento, Adriano. De hecho, que nosotros hacemos distintos tiempos en la última presentación para lograr la medida cautelar, y lo que decimos es: en el año 1996 se habilita la primera soja transgénica. En el año 2001 se crea esta comisión a 5 años de la liberación de esta tecnología. Pero hoy estamos a 25 años de esa tecnología. Entonces, bueno, y después hay otros estadios que tienen que ver con la clasificación del glifosato como probable cancerígeno para seres humanos desde el año 2015 por la Organización Mundial de la Salud. Y desde el año 2015 hasta el año 2022, el Estado argentino aprobó 26 OGMs transgénicos resistentes al glifosato. Claro. O sea, es una aberración total, es un descuido hacia la salud de la población absoluto. El problema es que nosotros no somos resistentes al glifosato. Y parte de la fundamentación que están haciendo ustedes es que glifosinato es aún peor. Sí, digamos, eso está reconocido en distintos instrumentos. La dosis letal 50 tiene un, bueno, que es un elemento que está, es un estándar de la valoración del daño que genera, del impacto que genera, y es, bueno, 15 veces más peligroso que el glifosato. Es decir, a 15 dosis menores, es una medición compleja la de la dosis letal 50. Sí, pero contale eso a los vecinos simple, más fácil. Sí, el Estado argentino considera para la autorización de un agroquímico, básicamente toma la dosis letal 50 para analizar cuál es la peligrosidad de ese químico. Pero eso es una valoración de efecto agudo, es decir, si vos estás expuesto. Hay una parte que es un efecto agudo y un efecto crónico. El efecto agudo es inmediatamente. Vamos a suponer un caso tristísimo, pero hay que mencionarlo para que no quede en el olvido. Nicolás Arévalo era un niño de muy poquitos años, 8 años. Y en las tomateras de Bellavista, en Corrientes, jugaba con su primita en cerca de las tomateras y entró en contacto con un insecticida peligroso, que estaba autorizado por el Estado argentino. Entra en contacto con ese agroquímico por esa exposición directa y sufre un efecto agudo. Sufre una intoxicación grave y es trasladado de urgencia primero a la ciudad cabecera en la provincia y después lo trasladan al hospital Garrahan, que es especialista en este tipo de intoxicaciones, y muere por la intoxicación y le estalla el hígado, básicamente. Y bueno, eso es una intoxicación aguda. Y la intoxicación crónica es lo que sufrimos todos, por ejemplo, los consumidores de alimentos o quienes ingerimos o tomamos agua de una napa contaminada o por la deriva del viento y la incorporación dérmica. Bueno, esa acumulación, si uno vive cerca de un campo fumigado o consume verduras, hortalizas o agua que esté contaminada y acumula eso en su organismo, eso es una intoxicación crónica, una exposición crónica, digamos. Entonces, el Estado argentino solo considera cómo impacta un agroquímico de manera aguda, directamente, inmediata. Pero no contempla, claro. Exacto, no contempla la crónica. Y entonces, algo, bueno, eso, ¿y algo perdón, crónico? Sí. Perdón, Adriano, no, una sola cosita que es importante. En el año 2010, un grupo de personas encabezado por un ingeniero que es un activista muy importante de la República Argentina, que se llama Claudio Lowy, que pertenece a Organización BIOS, hicieron una huelga de hambre, de hecho, frente a la Defensoría del Pueblo de la Nación, y la Defensoría del Pueblo de la Nación recomienda al Estado argentino cambiar la metodología de clasificación de los agroquímicos, cosa que nunca pasó. Importante aclararlo. Y por eso, para volver y no sacarte más tiempo, esta presentación tiene que ver con los derechos de las personas, del ambiente, pero no solamente de los productores, porque las personas que consuman los derivados de este trigo transgénico, a su vez, tiene trazas de todos los pesticidas, agrotóxicos o fitoquímicos, como dijeron en un momento, para no cargarlos de una valoración negativa. Perdón, Adriano, estoy acá con... Bueno, estoy acá organizando algunas cosas, justo me distrajeron. ¿Me podés repetir? Te pido disculpas. No, sí, todo bien. El asunto es que esta presentación no es solamente en favor del medio ambiente, de los productores, sino de las personas que después consumirían los derivados de este trigo transgénico. Absolutamente. Es como un fiel reflejo de esta situación, lo que ha pasado. Del alcance que tiene la agroindustria, la técnica agroindustrial basada en transgénicos, agroquímicos y fertilizantes de matriz química industrial, porque afecta a todos los segmentos de la comunidad, y en particular, como no pasó con la soja y el maíz, en este caso hasta los productores agrícolas, incluso los no agroecológicos, se opusieron a esto, por los mercados, por los riesgos que no quieren absorber otras sociedades de un trigo transgénico. Pero bueno, la realidad es que todos resultan perjudicados por este trigo transgénico, menos la empresa que obviamente genera ganancias con la liberación, como cuando se liberara, digamos, a gran escala, porque el glufosinato de amonio tiene un gen marcador que es para identificar cuál es el trigo transgénico y cuál no. Entonces, habilitando el Estado Nacional, ese trigo transgénico que va a generar la contaminación o el cruzamiento de ese trigo híbrido con los trigos criollos que han sido de alguna manera producidos y guardados por decenas de años por agricultores, técnicos del INTA, etcétera, ese cruzamiento va a generar que se generen semillas nuevas, híbridas, entre trigo transgénico y trigos criollos, que van a responder al gen marcador del glufosinato de amonio. Es una cuestión compleja, pero la cuestión es que van a surgir nuevas variedades por el cruzamiento a los que se les va a tener que reconocer derechos de obtentor según las expectativas que tiene la Corporación Agrobiotecnológica en Argentina, ya que en estos momentos hay una resolución en la Corte Suprema de Justicia que intenta darle ese derecho a quienes crean un transgénico. Es una cuestión compleja, pero es una cuestión que nos requiere atentos y dispuestos a poner todas nuestras energías ahí, porque estamos hablando de lo fundamental. Y hago un pequeño enlace, porque esa sería la matriz primaria, es decir, la semilla que va a la tierra, que genera una planta, que hace un cereal o una oleaginosa, que eso después se cosecha y con las distintas cadenas termina llegando a la góndola, ¿cierto? Si usted se pone a ver, por ejemplo, un chocolate, un chocolate, un celofán, un agua saborizada que tiene jarabe de fructosa de maíz, bueno, vean las etiquetas, cualquier etiqueta, cualquier alimento ultraprocesado, lo más probable es que prácticamente todos tengan almidón, lecitina de soja, harina de soja, jarabe de alta fructosa de maíz. Entonces, todos esos esas materias primas que arrancaron en el campo, que arrancaron con una transgénesis aprobada por funcionarios públicos del Estado argentino, terminan yendo a la góndola y la incorporamos en el organismo. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Que además de esa materia prima transgénica, la industria ha incorporado a esos alimentos aditivos alimentarios, colorantes, ingredientes críticos que generan enfermedades no transmisibles. Recientemente, en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de Mar del Plata, hemos hecho un trabajo de investigación con la Asociación Civil Consumidores Argentinos, personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Hospital de Agudos de Niños, que refleja la incidencia de los alimentos ultraprocesados en niños de 4 a 12 años, arrojando resultados tristísimos, escandalosos. Entonces lo que se observa es la grave incidencia que tiene la industria sobre toda la fase de producción de los alimentos ultraprocesados. Yo les voy a remitir, si a ustedes les parece, la presentación que hicimos para solicitar esta medida cautelar, porque ahí habla del proceso de injerencia de la alimentación en la matriz alimentaria de la Argentina, también la de ustedes. Me parece, sí, nos parece, no, nos quedamos así, igual que vos, perplejos, porque si bien vemos cuáles son las implicancias, cuando te aparece el dato concreto es mucho más impactante. Así que te agradeceríamos eso, te agradeceríamos que nos mandes más contactos para seguir hablando de eso, y no va a ser la última vez que hablemos con vos para hablar de esto que tiene que ver con los derechos de las personas y el ambiente como una misma cosa. Así que desde ya, Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que siga bien encarrilado este tema. Seguro. No, gracias a ustedes, Adriano, Laura, y a la audiencia que se quedó ahí compartiendo la conversación. Me parece que esto es algo que, bueno, como les decía hace un ratito, nos requiere como muy atentos y por ahí vinculándonos, tratando de acompañar cualquier proceso que tengan cerca, porque esto lo vamos a lograr si nosotros nos manifestamos de manera mancomunada y solidaria frente a esta frente a esta injerencia que tiene que terminar. No, y también teniendo en cuenta lo que tiene que ver con el lobby del agronegocio, los suplementos que aparecen en los diarios más populares, las llegadas, y lo que hacemos desde los medios comunitarios de comunicación. Seguramente, seguramente. Hay una noticia muy muy interesante que les recomiendo que googleen. Se llama Agromanipulite. Ajá. Agromanipulite es una nota de la cooperativa La Vaca, ajá, de la revista MU. Y bueno, y ahí van a encontrar cómo el agronegocio, la corporación agrobiotecnológica, tiene la injerencia de la que vos hablás con mucho atino. Y ahí, bueno, refleja el mecanismo, digamos, ¿no? Porque a todo esto, el encubrimiento me parece que es una figura clave que tenemos que ver, porque si ya tenemos tanta información disponible de lo mal que hace, no podemos seguir hablando como si nada de promover una actividad que tanto daño nos hace, ¿no? Che, Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. Mandanos lo que puedas y no va a ser la última vez que hablemos, ¿dale? Perfecto, Adriano. Sí, encantado. Cuando quieran nomás. Listo. Les mando un saludo. Que anden bien por ahí. Muchas chau. Gracias, Lucas. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Laura. Chao. Manu, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Somos los mismos de siempre. Daba para seguir hablando, ¿no? Sí. Estábamos en comunicación con Lucas Landívar, él es el abogado que está representando a varias asambleas ambientales que se plantaron para la no liberación del trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires, presentó un amparo. Todo está yendo como corresponde, la justicia está actuando en tiempo y forma. El asunto es que esto después se replique en otros lados, ¿no? Y muy, muy acertado, todos los datos son más que precisos, no son cuestiones de decir, me parece que estamos hablando de que está hablando desde hechos concretos hasta disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Así es, estábamos mirando lo que recién nos decía Lucas, el agromanipulite, que está hecho hace unos años atrás en la agencia La Vaca, de una organización Maizar que realizó un congreso y bueno, ahí hubieron destacados y justamente para apuntalar el agronegocio en la República Argentina. Bueno, ¿qué han sacado como conclusión de este congreso? En esta nota está reflejado la comunicación. Porque hay sectores que mal comunican, dicen desde, bueno, por ejemplo, la Asociación de Productores de Soja de Brasil, por ejemplo, el secretario de Agricultura de aquel momento, por ejemplo, Estados Unidos Grains Council, que es una gran productora de semillas, uh-huh, también, el prosecretario de esta institución que se llama Maizar, con una... ahí con un eslogan y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo bajar a los territorios y que no esté instalado este tema del agronegocio en la República Argentina? El ministro de Agricultura del gobierno de Michel Temer era el dueño de Carlitos Maggi, el principal productor de soja del mundo. Ah, bueno, pero digo, se las buscó, atendido por sus propios dueños. Exactamente. Bueno, así la cosa, ¿no? Lo que tiene que empezar a sonarnos más es el agronegocio, transgénicos en la República Argentina, el trigo transgénico y este recurso de amparo que fue aceptado por un juez en Mar del Plata, interpuesto esto por organizaciones y pueblos originarios, y hablábamos recién con el representante legal que hizo este amparo, que lo presentó ante la justicia y buenamente fue frenado la proyección del, ¿cómo se llama el trigo transgénico en siglas? HD. Sí. Una cosa así. Sí. Bueno, más HB o menos. HB 40. Bueno, más o menos, entrecruzado con un montón de cosas. Sí, demasiados datos, por eso no es la última vez que vamos a hablar con él y con otros referentes que nos están hablando, ¿no? 12 del mediodía, 44 minutos. Nos vamos, Adriano, nos volvemos a encontrar mañana por la mañana, nevada mediante y colectivo mediante, ¿no? Póngale. Todo eso mediante. Sí, ¿cuántos sí. intermediarios que hay ahora últimamente? Un rosario. Un rosario de intermediarios. Nos vamos, entonces. Dele, suerte igual, ¿eh? Nos dejamos y la dejamos en compañía del informativo Farco. Nos vemos, hasta mañana. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.